El siguiente paso que queremos hablar en este seminario es el paso número 3, utilizar un sistema práctico para establecer metas. Andrew Carnegie inició como un humilde trabajador, pero llegó a ser el hombre más rico de su época. Carnegie utilizó un sistema de 6 pasos para establecer y alcanzar una meta financiera. Lo interesante es que el inventor Thomas Edison le dio su visto bueno a este método, pero agregó que este método era efectivo no solo para alcanzar metas financieras, sino para alcanzar cualquier meta en la vida. Existen muchos métodos y sistemas para establecer metas, pero este sistema de Andrew Carnegie, probado a través del tiempo, le puedo garantizar que me ha funcionado personalmente para alcanzar metas que en su momento parecían muy difíciles y para alcanzar metas que en su momento parecían imposibles. Este sistema funciona como un traductor. Le ayudará a traducir sus deseos en su equivalente físico. Muchas personas dicen, me gustaría bajar de peso o me gustaría tener más dinero. Pero esto únicamente es un deseo que debe ser traducido en su equivalente físico. ¿Qué le parece si hacemos una prueba de este sistema? Seguramente usted tiene el deseo para este año de incrementar su ingreso. Piense en todos los beneficios que esto le puede traer. Incrementar su ingreso este año le permitirá cubrir las necesidades de su familia de una mejor forma. Le dará opciones para capacitarse, para que los miembros de su familia se capaciten. Le va a permitir invertir. Incrementar su ingreso también le ayudará a apoyar proyectos de su iglesia o de otras organizaciones. Cada paso del sistema le ayudará a traducir este deseo en su equivalente físico, que es una cantidad precisa de dinero. El primer paso de este sistema es, decida en su mente la cantidad exacta de dinero que desea alcanzar. No es suficiente con decir, quiero tener mucho dinero. Es necesario enviar un mensaje claro a su mente y específicamente a su subconsciente. El segundo paso es que usted decida exactamente cuánto está dispuesto a dar a cambio, cuánto está dispuesto a devolver cuando alcance su meta. Es decir, hay un principio muy importante. No podemos obtener algo a cambio sin dar algo a cambio. Usted tiene esta meta financiera para este año, pero ¿qué está dispuesto a dar? Hablando de su servicio, de su producto, de mejorar las actividades que usted hace, de mejorar su servicio. ¿Qué está dispuesto a dar? ¿Y qué está dispuesto a devolver? En el sentido de ayudar a otras personas, de dar de vuelta a la sociedad, a otras personas, de lo que usted ha ganado. El tercer paso es que establezca la fecha definitiva en que va a alcanzar esta meta. El cuarto paso es, desarrolle un plan para alcanzar su meta y entre en acción en este momento, esté listo o no. Como hablábamos al inicio, su situación actual no debe determinar lo grande que sean sus metas. Usted debe empezar con lo que tiene. Muchas personas dicen, voy a entrar en acción, voy a ir detrás de esta meta, pero voy a esperar a que todo el escenario esté perfecto. Quiero decirle que no va a suceder. No hay tal cosa como el escenario perfecto. Tenemos que entrar en acción con lo que tenemos en nuestras manos en este momento. Es posible que al momento de llenar todos estos pasos, usted se sienta frustrado porque no puede desarrollar todo el plan, no sabe, no tiene toda la información que necesita para montar el plan. Empiece a entrar en acción y a seguir estos pasos. Y usted va a ver, conforme el tiempo empieza a suceder, van a venir surgiendo ideas a su mente, a su subconsciente. Pasos del plan van a empezar a venir muy claros y en ese momento tiene que estar listo para escribir esas ideas y para seguir avanzando hacia su meta. El quinto paso es, escriba un enunciado con la cantidad de dinero que desea alcanzar, la fecha definitiva, cuánto está dispuesto a dar a cambio y a devolver, y en términos generales, cómo va a alcanzar esta meta, en otras palabras, su plan. El sexto paso es, lea este enunciado en voz alta, 2 veces al día, al levantarse y antes de acostarse. Quiero decirle que leer en voz alta este enunciado puede parecerle ridículo. Sinceramente a mí me parecía ridículo al inicio, pero después de probarlo y después de empezar a ver lo que sucedía en mi interior, de pasar una semana, dos semanas, un mes, varios meses repitiendo la meta, incluso si lo quiere hacer más ridículo, entre comillas, le recomiendo que lo haga frente al espejo. Desde varios tiempo atrás he desarrollado esta costumbre de establecer una meta y aplicar estos 6 pasos de Andrew Carnegie y repetir el enunciado de mi meta al menos 2 veces al día frente al espejo. Y como le dije anteriormente, no le pido que me crea, únicamente le pido que lo pruebe. Le puedo garantizar que me ha dado buenos y tremendos resultados. La Biblia también dice en Proverbios, cada uno recibe por sus palabras su premio o su castigo. La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Solamente repetir el enunciado no tendrá mayor efecto positivo, al menos que le agregue el elemento de la fe, cada vez que usted lo repite. Y como le dije anteriormente, usted va a ver el proceso, cómo empieza a adueñarse de esa meta. Y algo que le parecía muy difícil al inicio, al pasar de las semanas, de los meses, usted lo ve como algo posible. El primer cambio que tiene que haber, el primer paso, el primer avance, es que usted pueda empezar a concebirlo dentro de su ser y agregue el elemento fe cada vez que usted repita esta meta. Mi libro favorito dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto quiere decir que la fe nos ayuda a traducir nuestros deseos en su equivalente físico. Ese deseo que usted tiene de incrementar su ingreso este año, este proceso de 6 pasos, agregándole el elemento de la fe, le va a ayudar a traducir ese deseo en su equivalente físico monetario, que pueden ser $10,000, $20,000, $100,000, la cantidad que usted crea. Esto quiere decir que usted primero lo cree y después lo ve. Este es el objetivo de este proceso, que usted llegue a estar completamente convencido de que va a alcanzar la meta, aun cuando no lo ha alcanzado en este momento, al día de hoy. Mi experiencia utilizando este método fue asombrosa. Además de tener como meta una cantidad de dinero, tenía que ver con la forma de cómo iba a generar ese dinero. En el momento que establecí la meta, yo estaba trabajando para una empresa. Parte de la meta era iniciar mi propia empresa. 15 días antes de la fecha establecida, había logrado el objetivo, tenía mi propia empresa y había alcanzado la meta financiera. Había logrado convertir mi deseo en su equivalente físico monetario. Quiero decirle que en el momento que establecí esta meta, muchas cosas parecían imposibles. Pero le aseguro que cuando usted entre en acción, milagros van a empezar a suceder. Un ejemplo del enunciado de su meta sería el siguiente. Generar $100,000 antes del 31 de diciembre del presente año. A cambio de este dinero voy a dar un servicio y usted puede describir qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, conocer las necesidades de sus clientes, darles una mejor recomendación de su producto, verificar que el producto llenó sus expectativas, revisar ciertos procesos en su empresa, mejorar su producto, mejorar su servicio, lanzar un mejor nuevo producto. Usted tiene que sentarse y definir qué es lo que va a dar a cambio de este incremento económico. Y también pensar en qué va a devolver para la sociedad. El siguiente paso en su enunciado es que usted escriba, esto lo voy a lograr, y que en esa parte describa en términos generales cuál es su plan. Como le dije anteriormente, si en este momento no sabe exactamente cómo es su plan, si no puede determinar paso a paso lo que va a hacer, empiece a aplicar este sistema de Andrew Carnegie y usted verá cómo las ideas empiezan a fluir, cómo los planes empiezan a venir a su mente, los pasos específicos del plan. Y usted recuerde que en ese momento tiene que apuntarlo y entrar en acción. El proceso de escribir y visualizar una meta le permite sintonizar la frecuencia de esa meta y empezar a ver oportunidades de negocios, libros, seminarios y mentores que le ayudarán a alcanzarla. En otras palabras, este proceso le ayudará a traducir su deseo en su equivalente físico.